Muy buenas noches, Madrid. Esta es una canción que, aunque escrita en Donosti, habla de Madrid. Se llama Mañana. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Yo quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. De cosas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Darnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. Ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Yo quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Muchas gracias.